Eugenio Queno, París. Bueno, 13º juicio. Hemos dicho de todo hasta ahora. Sería bueno una reflexión tuya, siendo que sostener una de las banderas más importantes de los espacios para la memoria. Más que una reflexión, porque creo que se han hecho un montón durante todo este tiempo, es una cuestión de sensación lo que te voy a decir ahora. Me produce una inmensa alegría democrática, y lo digo así con estas letras, ver a estos personajes sentados nuevamente en el banquillo. Veo pasar la historia, veo lo que hicieron y veo el respeto con el cual se los está tratando, veo las formas en que llegaron aquí. Me recordaba cuando nosotros nos llevaron por primera vez a testimoniar en algún lado, que íbamos todos sucios, vendados, golpeados, violados, y ver cómo nosotros como sociedad los tratamos a ellos con respeto, solamente buscando algo que nos va quedando a nosotros, saber dónde están. Porque yo estoy absolutamente convencido, y va a estar también demostrado en este juicio, que estas personas son culpables, que ellos estuvieron. No importa si este o aquel le dio el último palo a algún compañero. Estuvieron todos presentes, estuvieron ahí y son partícipes necesarios, responsables y merecen ser juzgados. Y lo que queda de todo esto es que, a pesar de todos los discursos de odio que hay hoy, a pesar de que tenemos una candidata a vicegobernadora que es negacionista, a pesar de que están viniendo un montón de personajes que niegan todo esto, nosotros seguimos buscando a nuestros compañeros, seguimos tratando de encontrar la verdad a lo que le pasó. Seguimos disputando la memoria, que es muy necesario, porque dentro de muy poco nosotros vamos a ejercer algo que es fundamental y que tiene mucho que ver con esto, que es el ejercicio del voto, para poner a tal o cual proceso que queremos que nos gobierne, que queremos que estén. Y aunque parezca mentira, aunque sea tomar los pelos, esto que está pasando hoy tiene que ver con el proceso electoral. La democracia no hubiera llegado hasta donde llegó si no hubiéramos persistido desde las abuelas, de las madres, los organismos de derechos humanos en buscar memoria, verdad y justicia. Es que, en definitiva, yo lo relaciono con el buen vivir. La democracia, la justicia, la verdad y la memoria que proponemos, que trabajamos, que militamos los organismos de derechos humanos, es en definitiva el buen vivir para todos nosotros. Con una cuestión que nos hace mucho ruido y que tenemos que preservar, que es el nunca más, cosa que en Jujuy se rompió, cosa que muchas veces se rompe en muchos lugares cuando reprimen sistemáticamente y encima después son supuestos candidatos a vicepresidente. Esto es una señal para todos nosotros de que siempre, siempre se puede estar peor, siempre es posible que esta gente vuelva, y necesitamos, con estos juicios, con la militancia y fundamentalmente con la difusión de esto, trabajar fuertemente por el nunca más, porque política va a existir siempre. Los jóvenes siempre van a hacer política y son necesarios. Así que estos juicios nos traen también eso a nosotros. Enfrente donde estoy sentado yo están los familiares de los represores. Y estamos ahí sin vidrio y lo estoy mirando yo a quienes nos torturaban, a quienes nos violaban. Y simplemente le estamos pidiendo que nos digan dónde están y que queremos encontrar un camino mejor para todos nosotros. Bueno, tiraste un montón de hilos para poder ir sacando preguntas. Me parece que la más inmediata es el tema justamente de la candidatura de Morales y lo que está sucediendo en Jujuy. Hace muy poco salió una noticia, salen constantemente noticias de cosas que se estaban tapando en Jujuy. Una escuela que hace enseñanza castrense a pibes, adolescentes. Bueno, señales de alarma por todos lados. ¿Cómo hacer? Jujuy lo está demostrando, ¿no? Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para enfrentar estas cosas? Seguir hablando. No queda otra que seguir tratando de mostrar. No queda otra, con la existencia de los medios de comunicación que tenemos, que sigan diciendo estas cuestiones. Empezar a mirar, empezar a tener espíritu crítico en lo que vemos, porque yo vi la fotografía de esas escuelas. Es impactante. A mí en la escuela me enseñaron otra cosa. La escuela tiene que servir para otra cosa, enseñar a pensar, no a cuadrarse militarmente. Eso no nos ha servido nunca como país. Es necesario que veamos que lo que está pasando en Jujuy es una muestra de lo que nos puede pasar a todos aquí. Podemos perder la democracia, podemos perder la vida, porque en esto se nos va, compañero. aunque parezca mentira, en esto se nos va. Y siempre en estos momentos a veces me acuerdo del poema ese de Bertolt Brecht, el cuál es el peor de los ignorantes, el ignorante político. Esto tiene que ver con el precio de la carne, esto tiene que ver con el precio del boleto. Que estos tipos estén otra vez en la palestra tiene que ver con cuánto nos sale el azúcar. Hay que relacionar esas cuestiones, no están separadas, nos quieren hacer. La dictadura militar tuvo tanta ferocidad porque venía a transformar las bases económicas de nuestra patria, para meternos en este despelote, en este que valga todo. Es también a mí siempre me gusta recordar las palabras. Yo soy un admirador de Rodolfo Walt, y él dice en uno de sus párrafos de la carta, un año después, nos planifican la miseria. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que nosotros también podemos ser artífices para que no nos planifiquen de nuevo la miseria. Y eso, yo la verdad estoy un poco asustado, porque tengo miedo de que vuelva el fascismo, tengo mucho miedo. Y no es por mí, no es por mí, porque ya lo vivimos, yo ya estoy casi, podríamos decir, de vuelta, como se dice en el barrio. Es por los jóvenes, porque van a seguir haciendo política, y o van a seguir divirtiéndose, o van a seguir siendo fiados, o lo que sea, y que nadie los reprima, que nadie les coarte la vida, que nadie los torture, que esos son espantos de la sociedad. Entonces, este juicio es el resumen, es como el ale donde podemos mirar todo eso, ese presente, ese pasado, y fundamentalmente este futuro que nos merecemos. Muchas gracias. Gracias a vos.